tienes que bailar y olvidarte de todo y todo pasará. Ahora es este ritmo que te hará gozar. Salta como un canguro y todo cambiará. Salta como un canguro. Salta como un canguro. Aunque esté muy duro. Salta como un canguro. Salta como un canguro.